esta noche. Saber que hoy ya no está es mi condena. Y bebo de esta copa del olvido, pues quiero así apagar todas mis penas. Qué triste es saber que la he querido. Saber que fuimos dos y hoy nada queda. Y no puedo borrar hoy de mis sueños sus besos y caricias, aunque quiera. Por ella, solo por ella, yo mil copas he bebido y mil noches he tratado de borrarla con mi olvido. Por ella, solo por ella, hoy mi vida es un castigo. Saber que la quise tanto, saber que la quise tanto, y ella un día me saber que la he querido. Saber que fuimos dos y hoy nada queda. Y no puedo borrar hoy de mis sueños sus besos y caricias, aunque quiera. Por ella, solo por ella, yo mil copas he bebido y mil noches te tanto, y ella un día me